programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, juego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Hola chicos, bienvenidos una vez más a su programa Radio Roots. Ya saben, a través de la señal de www.radiocce.com. El día de hoy tenemos un invitado bastante particular, bastante especial, que pues bueno, nos va a explicar varias cuestiones del mundo en el que vivimos, ¿no? Tenemos el día de hoy con nosotros a Boris Ulloa. Ulloa. Tenemos a Boris Ulloa Maldonado. Y bueno, pues Boris tiene una larga trayectoria, ¿no? Entonces, él nos va a hablar de varios temas que tienen que ver con la tierra, pero también Boris ha sido parte de varias obras pictográficas de aquí en el país, entonces es un artista en toda la extensión de la palabra y queremos que ya la gente se siga conectando para que sepa qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. También él nos va a mostrar un poco de su obra, de lo que ha hecho, tanto pictográfica como escrita a nivel teórico. Hay algo bastante interesante sobre Boris que habla sobre la espiral del centro del mundo y también del calendario más largo de la Tierra. Así que chicos, tienen que poner bastante atención a todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de darle paso a Boris, queríamos mandar unos saluditos a la gente que nos ha escrito en nuestras redes sociales a través de Facebook. Recuerden, estamos en Facebook como @RadioRoots y en Instagram también tenemos nuestra página @RadioRootsEcuador. Ya saben que Roots, porque todo tiene una raíz. Queríamos mandarle el saludito a la Totora Centro de Arte Contemporáneo, a los chicos, muchas gracias por seguir nuestra página también. Enviarle un saludito a Contraviento, grupo de teatro, y por supuesto también a las chicas de Llana Coya, quienes son bailarinas de danza tribal. Y pues bueno, a todos nuestros seguidores también, conéctense, también envíennos un saludito si desean escribir a alguien, si tienen, no sé, qué sé yo, algún evento para que nosotros aquí en nuestra página web o en nuestra página de Facebook empecemos a difundir, ya saben. Pues bueno, eso creo que es todo. Le damos la bienvenida a Boris para que siga con su entrada y que nos hable un poquito de esta teoría básica que a mí me interesó bastantísimo y también sobre la espiral del centro del mundo. Bienvenido. Jazmín Pinos. Realmente a mí me cogió de sorpresa venir acá. Me esperaba yo otro tipo de entrevista realmente con el señor Andrés que me invitó. Pero ya que estamos aquí y creo que roots creo que significa raíces, ¿no? Ajá. Eso creo que ando explorando 20 años desde un estudio que hice en Rumicucho. Es que tenemos varios temas. Tenemos la parte... Claro. Teórica. Tenemos la parte teórica, tenemos la parte cultural, tenemos la parte pictórica. Entonces yo no sabría de qué... Empecemos por la parte teórica, que me parece bastante interesante. Uno de los textos que usted plantea, que sería el símbolo de la Tierra. Sí. Sí, empecemos por ahí, porque también el otro tema... Quiero firmar esta entrevista, ya que no... Sí vino una persona por ahí, pero se me perdió. Por favor, gracias. ¿Cómo te llamas, Don? Marco. Ya. Entonces, a ver, podemos comenzar por donde quieres comenzar. ¿Cuánto sí. tiempo tenemos? Tenemos una hora. Una hora. Digamos 20, que ahorita unos 40 minutos. 40 minutos. Sí. 20 años de estudio en 40 minutos. Tenemos que saltarnos, ¿qué? Más o menos un año, un minuto, algo así. No, más que todo hacer un resumen para que la gente sienta esa iniciativa también de leer un poco, de buscarlo a usted, a su obra, y hacer el acercamiento, ¿no?, de usted con el público. La obra que planteo, que es el libro este, que es El símbolo de la tierra, es un estudio que llega a este símbolo en 20 años, o sea, no es una casualidad, esto es un rescate de una historia que tenemos nosotros de Quito, en el sentido de que la Fundación Incásica, que la Fundación Española, tenemos una fundación media especial, digo, porque estamos encontramos la evidencia de un gigante caracol, de una gigante espiral, de una gigante galaxia, de una gigante concepción de Quito, diferente porque sus iglesias y ciertos elementos nos hacen indicar que mucha gente sabía. Por ejemplo, aquí está el Prometeo, estamos junto a la Casa de la Cultura, y este es un elemento, un monumento al caracol, ¿no?, el Teatro Prometeo. También lo encontramos en al lado de la iglesia del Belén, el inicio, que significa, está el churo de la Alameda. Que por cierto, hoy encontramos ahí un símbolo bastante grotesco, creo, ¿no? No he visitado últimamente. No, bueno, para las personas que no han visitado últimamente el churo de la Alameda, hay un símbolo israelí. Israel, la estrella de Israel. No es necesario, porque más importante es la parte histórica. Claro. En este churo, antes existía un monumento al churo mismo, un sitio de observación Quito. Uh-huh. Entonces en ese elemento está apropiado por este otro elemento, pero a mí me gusta realmente esa estructura de piedra que sube y que baja, tiene dos idas y dos regresos. Uh-huh. Y bueno, yo de niño iba sano, obviamente nunca me iba a imaginar que lo que subía ahí estaba en todo Quito. Y ese es parte del libro que, Andrés, me gustaría que muestres, por favor, esto que estamos por acá. Ya que estamos filmando, acá tenemos un video, una foto. Una pancarta de un poco de las imágenes y lo que tratamos también, los temas que podemos encontrar dentro del texto. Sí, estoy lanzando dos libros al mismo tiempo. Se me ocurrió porque dije, bueno, el uno está ahí, me cuesta tanto, y el otro me cuesta tanto, y de una vez los dos. Aprovechemos. Aprovecho los dos libros porque he estudiado que las vasijas que la gente enterró hace 4.000 años, hace 3.000 años, hace 2.000 años, estaban escritas en un idioma cósmico y nos dejaron para que algún día nosotros aprendiéramos de ellas. Y por eso escribo, porque pienso que para mí sí es importante 20.000 años de historia del Ecuador, o 10.000 años de estudiar desde otro punto de vista más humano, no haciendo como quedar mal a la cultura, como siempre lo han visto otras personas. Uh-huh. Sino al contrario, ver la cosa positiva, la cosa de la hermosa de la vida, que por ahí en una charla que estaba viendo de hace 12 años, un señor que es muy capaz, que pertenecía a la presidencia de la República, dijo: estas cosas nos enamoran porque nos hacen sentir que no somos lo que normalmente plantean. Y yo digo no somos porque, bueno, yo tengo una estirpe, Ullauri es vasco. Uh-huh. Ullauri es un apellido totalmente español. Me imagino que inclusive podría yo llegar a levantar la bandera de los de que andan por ahí en la calle gritando que todo el mundo es no sé qué. Yo creo que yo cogería esa bandera y les podría dar en la trompa, porque yo tengo claro, más sangre azul que esos mismos que andan por ahí. También el mensaje que llevamos dentro, ¿no? Entonces yo digo, esa es una parte de la que tenemos nosotros. ¿Por qué esa gente que ignorante que anda caminando por ahí, con banderas que no saben ni qué significan? Entonces yo tengo que decirles, señores, de una pierna tienen otra pierna, las raíces son varias, y las raíces no son moras, ni se, sí son, llegan a ser moras porque son egipcias, inclusive nosotros tenemos raíces faraónicas, tenemos raíces de todo lado, manaba, somos... Yo me siento un manaba, un colibrí, me siento un pelícano, a veces me siento una tortuga del Puyo. Yo me siento pueblo, y me siento pueblo porque he pintado 5 pueblos, y entonces he caminado con los pueblos, con la gente, he caminado con la gente de Montecristi, he pintado en la plaza principal de Montecristi un gigante de manta, he pintado en una ágora que posiblemente ustedes ni conozcan, aquí la Casa de la Cultura, una concha acústica con una inmensa sisabu. He pintado con unos símbolos ancestrales de hace 3.000 años de Jamacuaki. Entonces yo sí he sentido y me he tomado un hermoso trago en la 10 de en el parque de la 10 de agosto, que me invitaron a tomar caña manavita. Una gente montubia, no, que a lo mejor es más preparada que esos que andan con las banderas, porque han sabido ellos sí pescar su alimento para poder salir adelante, han sabido jalar la red, han sabido navegar en el mar, han sabido criar a sus hijos fuertes, con brazos, con piernas, y han sabido ir con canastas a brindar el pan a sus mujeres y sus casas y lo que han tenido, que han hecho figurillas de jamacuaque para sobrevivir, que no han vivido de las herencias, sino que han vivido de su trabajo. ¿Cómo debería ser? Sí, no, y no vienen de una raíz media rara. Ellos vienen del esfuerzo comunitario. Entonces, yo como Ullauri, ya le digo, es vasco. Y tiene un emblema más grande que lo que andan esos insensatos. ¿Cómo se llama? Hablando, sin tener ni siquiera el conocimiento. Mis abuelos tenían la casa del alcalde. Esa casa que dice la circancia, no sé qué, era de mi bisabuelo, circasiana. Uh-huh. Yo pertenezco a los... Yo vengo de la Ciénega, donde se elegían a los presidentes antes. Yo vengo de la Avelina Plaza Lazo, de ese grupo de por allá. Y pese a eso, mire la investigación. Y entonces, yo sí puedo, ahora, yo sí puedo decir, hoy. ¿Qué se creen? Sitocachi, que está atrás, era de lo que hizo mi abuelo, Avelina, por allá. Están alineados con el Cotopaxi, en Sorticio, la hacienda donde estamos está alineada con... Son sitios de poder. Entonces, las iglesias también son sitios de poder, claro, son hermosas, sí. Son hermosos sitios de poder. Pero son sitios clave. Pero también, son hermosos sitios de poder de hace 6.000 años antes de Cristo. Que recién están descubriendo en el oriente ecuatoriano y peruano, porque a la final yo también me siento peruano, le cuento, me siento ecuatoriano, me siento colombiano, me siento venezolano, me siento chileno, me siento argentino, me siento sudamericano. Yo no me siento solo de un pedazo de un espacio mental chiquitito y diminutivo. Yo me siento bien amplio. Yo no tengo 500 años de historia, tengo 10.000 años de historia debajo de mis pies. Entonces esto es diferente, esa cultura que han tenido tan diminuta, tiene que cambiar con los nuevos conceptos que existen aquí en esta famosa Sudamérica. Claro que sí, permítame. En este Boris, continente de los Antis. Claro que sí. A la gente que se está recién conectando, contextualizarles un poco, ¿no? Estamos con Boris Ullauri, él es un investigador de nuestras raíces, de nuestra cultura milenaria también. Estamos hablando aquí de miles de años atrás. Entonces, él es teórico también, así como es artista pictográfico, también es teórico. Entonces, en este momento vamos a hacer un pequeño corte comercial, vamos a seguir, él nos va a hacer el día de hoy un acercamiento hacia su obra, tanto teórica como pictográfica, para que ustedes de ahí en casa sigan sus redes sociales, no sé si quieren adquirir el libro igual, nosotros les vamos a dar las pautas para que lo puedan conseguir y también para que se enteren un poco y se acerquen al estudio que ha hecho Boris durante alrededor de 20 años, nos decías, ¿no? Sí, Uliauri, Maldonado, Lazo, Mercedes de las Mercedes y, uh-huh. y Cotopaxi también. Ok, chicos, entonces nos vamos a nuestro primer corte comercial y seguimos con más con Boris de aquí y su estudio. Yeah, hola amigos, bienvenidos a Radio Roots. Estamos aquí descubriendo nuestras raíces, descubriendo a los personajes que se interesan por esto, por enseñarle, por transmitirla, por convertirla en arte. Estamos con Boris Ulloabri, él es pintor, escultor, diseñador, teórico, escritor. ¿Qué nomás eres? ¿Te ya, crees que eres? Yo no me creo tanto que puedo. Estoy intentando escribir, que eso para mí es algo totalmente difícil, y como les explicaba, escribo porque hay unas vasijas enterradas en las pirámides de Cochasquí que son construidas no hace 250 años ni 650 años, sino hace 10.000 años. Tu libro, El símbolo de la tierra, ¿tiene que ver con esa historia? También tiene relación, porque todo está relacionado, porque cuando hay una cultura de 10.000 años, que es como un imperio pequeño romano, entonces tenemos una historia, pero que está perdida. Entonces, para mí es importante que estos señores que fueron más inteligentes que nosotros, estamos aquí sentaditos para plantear esas hipótesis del año, en el año, las órbitas de la Tierra, los tamaños de los planetas y mapas estelares. Y mapas estelares y constelaciones de la Orión que se bajaron al espacio y cosas de esas, que he descubierto a lo largo de los 20 años. O sea, esto no es una cosa que estoy sacándome de los pelos con un estudio de un año. En un año yo fui y pensé que eran unas montañas, como dice ahí en el Wikiladia, dice que son unas montañas ahí perdidas en el desierto, y como dicen los restauradores que andan haciendo, dice que es un bonito paisaje. Y bueno, y yo también agradezco porque es un bonito paisaje que está en la latitud 3.1416. Entonces el cálculo de dónde estaban, además que tenían una vinculación con solsticio en el Pululagua y solsticio en el Cachitagua, que a la final es un volcán gigante, que es el Pupotagua, que no lo menciona, que tiene cuatro volcanes, que ellos sí sabían, porque hay figuras que tienen ahí que también manejan eso. El conocimiento de su geografía, para poder lograr lo que hicieron, es una geografía total, casi aérea, milimétrica, claro, científica, manejándole al Cayambe como referencia, que el Cayambe a la final es el Ki Am Pi, que significa Ki, centro, Am, volcán, Pi significa agua, pero agua significa planeta. Entonces, al decir Ki Am Pi, estamos diciendo el centro, el volcán del centro del planeta. Entonces, eso quiere decir que hace miles de años ya sabían que estaban pululando, caminando, atravesando las fronteras de la línea ecuatorial, e inclusive conectadas con otra línea esférica en el momento celeste, que es Orión. Y entonces todo este tipo de cosas son las que están plateadas y están en el libro El Símbolo de la Tierra, que estará en lanzamiento el 20 de marzo del 2020. Yeah. Aquí voy a lanzar. Aquí en la Casa de la Cultura, en esta radio voy a lanzar. Sí, en Radio Roots, el lanzamiento, en Radio la previa. Roots. Vamos a tener librito ahí para el que esté pilas a lo que estamos tratando, a los temas que estamos tratando. Siempre, ¿no?, hemos estado, yo, en los grandes eventos. Por ejemplo, la otra vez estaba haciendo una exposición atrás de del sitio donde están todos los famosos artistas de las obras modernas, no sé qué. ¿Dónde? En el Café Democrático. En el Palacio de la Luna, pero en la parte de atrás. Entonces ahora también voy a lanzar el libro aquí en este espacio, atrás de la Casa de la Cultura. Que me encanta estar yo siempre en esos espacios que nadie ha tomado en cuenta, ¿no? Y los espacios de esos diminutos, así como las casas de cartón que encuentras en civilización desde hace 5.000 años, en esos espacios donde no les para bola a nadie. Ahí me meto yo, ahí estoy yo con mi pueblo ahí. Con mi pueblo de Calacalí, incrustado en el centro del mundo, que también le pinté. También hay una obra ahí suya. Le pinté, claro, le pintamos, mejor dicho, con todo el pueblo. 4.000 habitantes estamos ahí. Cuéntanos un poco, Boris. Un poco de su obra. O sea, a veces el pueblo ha sido olvidado. ¿Sabes? Claro, obvio. Ha sido olvidado, sí, por la cúpula. Por la historia oficial también. Siempre sí, se olvida. Dejado, o sea, lado. Yo no sé cómo los grandes gobiernos, o sea, los grandes gobiernos se olvidan del pueblo. O sea, si el pueblo, o sea, es lo principal, ¿no? Claro. Y entonces ellos están manejándose en otros niveles de conciencia. ¿Y tú qué haces al respecto? Yo lo que digo es que estoy resolviendo el problema que nosotros hemos perdido, el espiral. El espiral de la humanidad, ¿verdad? No es un problema que está solo aquí en el Ecuador, no solo en Venezuela. Esto puede ser un problema sudamericano, un continental del Antis. Entonces, alguien tiene que decir, auxilio, vean, señores, estos señores que están hace 30.000 años aquí, hace 5.000 años, están haciendo bien las cosas. Estaban manejándose, claro, bajo otros principios de la naturaleza. Entonces alguien tiene que parar y decir, esperen, creo que andamos al revés, el pueblo es primero. Claro. Y después son los que están a la cabeza, porque la cabeza va manejando al pueblo. Si la cabeza no maneja al pueblo, el pueblo se va a la quebrada y se muere. Como hace miles de años. O sea, como sigue pasando. Entonces el pueblo tiene que tener una cabeza bien dirigida hacia las miras del Cotopaxi o a las miras del Pichincha, la cima más alta. Y la juventud también. Porque la tierra, ¿no? Y respetando, obviamente, más allá de eso, la Pachapá. Pero ya me salté de... Ese es el tercer libro, ese va el tercer libro. Respetar la Pachamama. Ese es el tercero. Que, si no respetamos nuestro hábitat, pronto nos vamos a quedar sin él. Es que hay que respetar las raíces. O sea, un arbolito que le cortan la mitad de las raíces se va de oreja. Si nosotros nos creemos indígenas totales, nos vamos de oreja. Si nos creemos no sé cuánto, nos vamos de oreja. Si nos creemos no sé qué, nos vamos de oreja. ¿Por qué? Porque no hay los suficientes cimientos que otros pueblos tienen. Yo sí les felicito, en México, los aztecas, los mayas, los mexicas y todos los que manejan ese tipo de cosas tienen bien preparadas las cosas. Pero ¿quiénes? Ellos, la generación actual, tú hablas del gobierno. La generación a lo mejor que salió de Quito y se fue a México. Claro, a la final somos los mismos. En la época de dictaduras también. Llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo, voy a hablar. Ya está la gente conectada, Israel Castro, que es nuestro gran amigo y colaborador también de otra radio que queremos mucho, del YABQ, Instituto de Artes Visuales. O sea, yo quisiera ver mi target, porque hablaron de la Estrella de David, entonces yo también encuentro la Estrella de David en la parte estructural de Cochasquí. Ahorita que hablamos de eso, entonces, ¿tú ¿tu target cuál es? Juventud. No, el viejitos arte, sí, no, todos. Con viejitos como yo. Sí, Ana. También. No, es que la gente a la que le gusta el arte. Es que a mí me gusta ir dirigido a él. Yo puedo hablarle al presidente de la República igual que al señor que está vendiendo. Al guaguito igual que al, no, está a preguntando está al zapatero por ahí, al pintorcito que está pintando la casa del vecino. Sí. A mí me da igual. Lo mismo son. Súper sí, particular. Entonces yo te digo, yo puedo hablar así como humildemente con. Para la gente que nos está viendo, creo que les interesaría mucho a qué escuela del arte tú estás enfocado, ¿no? ¿En qué escuela? ¿Qué tipo de obras pictográficas haces? Y como nos habías dicho hace un momento, que tú haces obras con la gente, ¿no? No solo tú pintas, sino también haces que la gente pinte contigo. Entonces, que nos expliques esa dinámica de hacer arte a través de la cooperación. A mí se me ocurrió que no, el rato que tú estás en colaboración como estamos ahorita, uh-huh. Y si vemos el punto más alto de la pirámide, que es el Chimborazo, el Cochasquí, el Pichincha o algo de eso, entonces decimos, tenemos el objetivo de pintarnos una ciudad y para eso vamos todos, y entonces cuántos somos, y comenzamos a ver, tú coges el amarillo, vos el azul, el rojo, el amarillo. Entonces si yo voy, alguien tiene que dar la cabeza y ir diseñando cómo va el plano original de la proyección de a dónde estamos haciendo, vamos a hacer un... A ver, tenemos Quito 3 millones de habitantes y ya se están ahí muriendo de hambre. Y entonces hagamos un túnel, por ejemplo. Uh-huh. Hagamos un túnel de 28 kilómetros y atravesemos la montaña y lleguemos a la costa en una hora y media. Lo que a nosotros nos cuesta 5 horas y eso produce que tengamos un incremento del 10%, 3 millones de habitantes en los alimentos. Entonces alguien tiene que dibujar eso así, y los otros tienen que analizar y decir, aquí va verde, aquí tenemos una cierta temperatura, Quito está cambiando la temperatura porque hemos destruido todo nuestro hábitat, porque Quito era un valle sagrado para sembríos y cosas de eso. Entonces estamos dañando y tenemos que recuperar, entonces tenemos que sembrar encima de los edificios, tenemos que poner vegetación y hacer un montón de cosas para recuperar la verdadera naturaleza de este espacio hermoso que se llama Quito, y especialmente todos, ¿no?, los que somos nosotros. Claro, los pueblos igual, como tú decías. O sea, yo me colo en los quiteños también. Del mundo, me colo en los quiteños de Toctiuco y me colo en los quiteños de la González Suárez. Y me colo en los quiteños que viven en el norte y me en los quiteños que viven en Chimbacalle o en la ferroviaria. Por que allá. Viven con la idea de que somos hijos de España y el capitalismo. Y esas cosas. Es cierto. Eso también es cierto. ¿Qué es cierto? Pero tiene que ser productivos. Ahora esos jóvenes tienen que hacer el túnel de 28 kilómetros para los que no somos improductivos. Eso tiene que pensar. Ese es el objetivo. O sea, tienen que hacer unas universidades más preparadas en la parte cultural. También tiene derecho, yo pienso igual, que la educación y la cultura es las raíces, ¿no? Las se puede roots. Conservar. The roots. Chicos, nos vamos a otro corte comercial. ¿Mandas una canción, Andrés? Sí. Sí, vamos con un poco de música, vamos con Manu Chao y unos cortes comerciales y volvemos aquí en Radio Roots. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La exposición El Viaje, de Carlos Revelo, que está en la Casa de la Cultura, trae consigo una conferencia dictada por el artista. El Viaje se enfoca en un relato del filósofo Michel Foucault, además de sus obras figurativas, expresionistas y psicológicas. Sumérjase en este viaje el miércoles 5 de febrero a las 3:30 de la tarde, en la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ester Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombax Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099 914487501. Vuélvete arte en el IABQ. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tonight I say one day. todo, chicos, ¿no? Volvemos con más de Radio Roots. El día de hoy estamos hablando de varias cosas, como decía Boris, tenemos muchos temas de los que hablar, también es muchos años de estudio el que ha estado investigando sobre nuestras raíces, sobre de dónde venimos, también sobre las teorías que en este momento está manejando, y bueno, los dos libros que está lanzando, ¿no? También sus obras pictográficas y demás, y el tiempo también, que es cortísimo, pero bueno, esperamos tenerlo otro día también aquí para ampliar esta información y por supuesto para el lanzamiento de su libro, que va a ser, ¿en qué fecha nos va a venir? Acá atrás de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Radio Caracol. Radio Caracol, aquí tenemos Caracol de ¿cómo se llama? De Prometeo, ahí. El Prometeo. Acá, ya, aquí vamos a estar. O sea, se refiere al símbolo de que hay, ¿no? Ahí el símbolo, en el Prometeo. aquí en hay Prometeo vamos a hacernos lo que podamos. Claro que sí, chicos, pero antes de cualquier otra cosa quería comentarles algo. Las personas que estén en este momento ahí conectadas o vayan a ver nuestro video, qué sé yo, tal vez pasado mañana, el viernes, lo que sea, estamos sorteando un CD que nos llegó a nosotros de la banda ecuatoriana de rock fusión Barak, fundada por Juan Carlos Quiroz y Francisco Quiroz en 1991. Es una banda icónica del rock ecuatoriano para los que son seguidores, ¿no? Muchas gracias. De este tipo de música. No, es para los oyentes. Vamos a dar para que cheque. Entonces, pues bueno, a la gente que esté más conectada y comparta nuestra publicación, nuestro en vivo de nuestra página, ya sea o de cualquier otro lado donde la encuentren, algún grupo o lo que sea, pues bueno, le vamos a regalar este CD. Y este cuadro también vamos a hacer una exposición ahí, aquí, en este espacio aquí. Bonito. Sí. A ver, lo puedo mostrar porque igual para la gente que quiere conocer el arte de Boris. Quisiéramos preguntarle dónde están, dónde se exponen tus cuadros. ¿En qué sitios podemos encontrar tu obra en el Ecuador? Ahorita le pusimos en The Flower Shop, están unas 40 obras. Ajá. Hicimos algo bien peculiar. Está frente al Palacio, ¿cómo se llama el sitio este? Al Centro de Convenciones Metropolitano del Parque Metropolitano. Sí, yo siempre me pongo así en los huequitos chiquitos, ahí estoy. Claro, es particular en algunas partes de exposición, ¿no? Es una exposición permanente. Es una exposición permanente en una florería, en ¿sí? el Flower Shop, así que si quieren es ver... Es un museo ahora ya, creo que se está convirtiendo en un museo. Claro, es un espacio. Es un museo de flores y espirales. Es un museo hermoso que maneja ahí Tarajag y toda su familia de floricultores, importadores de flores a nivel mundial. Entonces ya, si quieren ver un poco de la obra de Boris Ulloari, pueden ir al Flower Shop. Hay una exposición permanente de las obras de Boris. Y bueno, si las quieren adquirir, ahí pueden regatear con el propio Boris ahí. Sí. Voy a mostrarles una pintura ahí. Esta es la primera etapa, porque todo hay primera etapa, segunda etapa, claro. Tercera etapa, cuarta etapa, quinta etapa. ¿Qué hay aquí? ¿Qué vemos? Yo no sé ahora. Verás, aquí está un sol gigante que le puede dañar la vista a muchos asambleístas. Porque a ellos les gusta la oscuridad de algunos cuadros que tienen por ahí atrás. Y aquí está una luna. Y aquí está un planeta con un choclo gigante que está en las flores. Y eso es todo. Pero si le vieras, estaba mirándole, mírale. Y estaba viendo, ahí, espérate. Es el sol naciente, mira. Es el sol naciente de la no sé qué, el reflejo del sol en un mar. Y en el centro del planeta, ahí, y el choclo acá. Entonces tiene varias perspectivas. Pero este es el año de la pera, o sea, cuando yo estaba en el año 2000 pintando. Ahora le estoy viendo... Hace 20 años. Sí, o sea, estábamos al mismo tiempo comencé a pintar. Este lo vamos a sortear aquí en Radio Ruth. Sí, pero está de ponerle marco, porque el marco también... Un marco de unos $1,000, oye, un marco de unos $1,000 para que valga la obra, ¿no? Para que valga más. ¿No es cierto? Claro que sí, chicos. Porque a veces más importante es el marco que el contenido, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por el nunca. Valor económico? No. Entonces, ahí sí entramos. A ver, ¿qué es más importante? ¿El contenido o el marco que uno el puede contenido. Ponerse ahí? Un ejemplo es como una ventana. Es lo que justamente me dijiste, ven acá y ponte y alábate y vi que eres lo máximo. En bicicleta le digo, ¿cómo voy a hacer eso? Mi estimado, ¿cómo voy a decir eso? No puedo, si la chica me conociera, tal vez me dijera, sí, este es medio agradable. Pero más allá de eso, uno no puede decir esto. Lo único que te puede decir es mi obra, es haberme pintado 5 pueblos, conocer por aquí, por allá, poner una silla o gigante en el no sé dónde, un gigante de manta. Pero bajo qué conceptos, pues, ¿qué representa para sí. ti mismo? Y los gigantes, por ejemplo. Es el momento de mayor expansión que hemos tenido hace miles de años y que a lo mejor, si es que Dios quiere, y que Dios quiere que puede ser Huiracocha también, porque a la final... Claro, los, que los, Dios también. Los dioses, o sea, Diosito, sí, ¿no? Diosito está reclamando desde hace 2000 años de esta misma estupidez. ¿Cuál? No, la estupidez de que se olvidan del pueblo. Ah, vino ya. Dios y dijo, a ver, señores, se olvidaron del pueblo, aquí estoy, yo vengo a decirle que el pueblo... El apocalipsis. Así. Entonces, ahorita estamos, seguimos desde hace 2000 años con el mismo año. Este y yo te digo, también. Y yo te digo, si vendría de nuevo Diosito, dijera, oigan, señores, se olvidaron del pueblo de nuevo, tienen que darles a ellos algunas cosas. Pero, entonces, ¿cuál sí, Diosito, o sea, me pregunta Boris? El Diosito que viene desde hace, que creó todo, o sea... Nosotros tenemos claro, no el católico, el que está en la espiral de Huiracocha, está en esa, ahí encontraron ya uno, un esqueleto de medio de un gigante ahí, y dentro de mis estudios está dentro de la constelación de Orión y de una estrella, pero él también tiene un dios adentro, ¿no? Claro, así, pero o sea, si encontremos a alguien que no creemos que es. Exacto. Tiene Dios, tiene viene Dios adentro, o sea, yo sí creo siempre la existencia de Dios. Una divinidad. Toda la vida, porque si no existiera Dios no estuviera yo aquí, yo ni hablando, peor criticando y peor diciendo algo diferente, pero mi posición es con él, estoy yo de acuerdo con él, o sea, mi posición siempre ha sido la correcta, en que hay un lado de derecha, hay un lado de izquierda, y ¿dónde te pones vos? En el centro. Así mismo le crucificaron al Señor en el centro, ¿no? ¿Verdad? Ahí estaba el que dicen que era el malo y acá dicen que era el malo. Entonces ya. Lo que dice la. Ah, pero a la final. Católica. Pero a la final es lo mismo. Ahí, aquí tenemos el Yaviraj, Yaviraj, que realmente de lo último que estaba aprendiendo decía el que viene de la lengua Ñahuira, que es la lengua de los dioses. Ñahuira es la lengua de los dioses. Y que tenemos el Huirachuro y todas estas cosas que tienen relación con esto. Y ahí empezamos a una comparación y una igualdad entre los criterios de lo que significa, por ejemplo, el conocimiento de occidental y oriental. Porque nosotros tenemos aquí dentro de nuestras raíces de todo. Tenemos unos pies, por ejemplo, aquí, déjame ver. Esa mano es asiática, tiene rasgos asiáticos, mi querida. Sí, este me tiene, lo han dicho. Y tiene ahí, y si yo veo, tiene fije egipcio, o sea, es budista. Y vos eres medio árabe. Entonces, tienes algo de egipcio también. Pues, y entonces, lo vos eres ra. Y eres ka, ra. Y tú eres así. Entonces, y yo tengo una fusión de los dos. Entonces, a ver, tú tienes ojitos de color negro, el otro tiene ojos de color azul. Y la mesa sale con color cobre, como los míos, cafés. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta que venimos de la cultura Yanshao, Yango, y bien los Angos, y tenemos en los Cotopaxis, no son panzaleos, son unos estudios de las esferas. Entonces, tenemos una cultura, como decía Benjamín Carrión, que podríamos ser una potencia, y somos una potencia cultural, pero no hemos dado la preocupación suficiente para manejar desde el punto de vista ecuatorial, con otros criterios. Debajo de Rumipamba no solo hay una ciudad, hay dos ciudades, y una es de mis amigos de Guayaquil, creo, medio de guayaquileños son. Lo que medios tú... Medios guancabinos. Boris, tú y hablas... Y eso, por ejemplo, a un quitín que diga, ve, tiene sangre guayaca, te molesta. No, porque no le va a gustar. Pero yo sí me siento también guayaquileño. Claro. Boris, una consulta. Me siento manaba, me siento de Tulcán, me siento de, más allá, de Ipiales, de Pasto. En una o sea, la concepción, obras... tu universo. ¿Cuál es tu universo? Tu universo puede ser aquí la Casa de la Cultura... Y que yo esté bien dentro de la Casa de la Cultura, y que yo funcione dentro de la Casa de la Cultura, y que el grupito de la Casa de la Cultura esté todo bien. O tu universo puede ser que el grupito que está pintando la Alameda, aquí elegido, tenga una cúpula gigante, que son 300 pintores que están botados a la intemperie, y que yo me encantaría ir a hacer una exposición ahí, de cuadros, con mis amigos con el pueblo de los pintores, porque el pueblo de los pintores está botado aquí a la vuelta, ahí no tiene ni baño. Entonces hay que tomar en cuenta que ciertas cosas están, que el pueblo de los pintores está botado aquí, que no tiene una cúpula de cristal para que pueda exhibir y ganar honradamente vendiendo un cuadro en $200, 150. La producción que un pintor se necesita para producir un cuadro es una semana. ¿Y cuánto gana? 150, porque gana $400. Y tiene que darle ahí, y tiene que exhibir y se saque el aire trayendo sus obras y dale. Yo claro. Conozco, por claro. Eso puedo hablar. Yo conozco dónde he caminado, por dónde he caminado. Muchos no caminan, no, ni siquiera salen de la oficina. Entonces, ese es el verdadero problema que hemos tenido. Es la atención del gobierno hacia los artistas y, yo tampoco y el arte. Puedo eso es lo que tú dices también. La otra vez me subo, que se han olvidado del pueblo. Me subo al trolebús y no sabía ni cómo funciona yo también, y que no sé qué. Hay cosas que no conozco también, ¿no? Soy ignorante. Reconozco mi ignorancia. Boris, hay algo que tú mencionabas que me pareció bastante importante y también lo encontramos dentro de tu obra textual, que es el hecho de, por ejemplo, hablabas de mis manos, ¿no? Y también de los pies. Y hay una cita tuya que dice, tenemos una cultura más antigua bajo los pies, y hablas de un silbato que suena como hable libre de atadura. ¿A qué te refieres exactamente con eso de que tenemos una cultura más antigua bajo los pies? Que además de lo que nosotros sabemos hay algo más grande debajo y estamos viendo esta espiral que no es normal, de porque después de esta espiral vienen los pumas, vienen los felinos, vienen los colibríes, que han descubierto también que existen ahí en Quito. Uh-huh. Pero nos ocultan esa información. Eso no, también quería ir. Hay unos grandes estudiosos, hay unos libros de unos colegas míos que han hecho eso. Pero yo les aprecio. En la educación formal no se estudia eso. Claro, en los colegios los niños no estudian eso. No que, les enseñan es que, eso. Lamentablemente este tipo de cosas que son los cimientos. Exacto, lo que deberían aprender. Debería ser parte de la educación de las universidades, no solo de la Universidad Central, de todas las universidades. Es decir, necesitamos conocimiento ancestral como base para la educación, el cimiento para poder poner un piso y otro piso y otro piso. Sin cimientos no funciona nada. O sea, si no tiene cimientos, tenemos un solo cimiento, nos vamos mal, estamos mal con un solo cimiento. Y estamos con las 20:49 y tenemos 10 minutos. Dale, cinco, pero responde la pregunta de la Yasa, a ver, si te acuerdas. ¿De qué? A ver, cuéntame, ¿de qué cosa? Que a lo que hacía referencia es a qué te refieres con el hecho de que tenemos una cultura más grande debajo de los pies. Mira, el símbolo que por donde sopla ese investigador chileno que ha venido a todos los museos. Claro, es una obra, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces él coge y empieza a analizar todas las esculturas que tenemos en los diferentes museos y son diferentes cosas y dice, y le sopla por los pies. Porque, ¿y sabes por dónde sale el sonido? Por la parte de acá, por la chakra de la conciencia. Uh-huh. Entonces tenemos una cultura abajo que nos indicó cómo funcionan las cosas. Cómo funcionan las cosas. Si analizas unas fotos que tengo yo en el libro de Cochasquí, porque tengo dos libros que estoy lanzando. Uno, calendario solar más grande del mundo en las pirámides de Cochasquí. Y el otro, el símbolo del centro de la Tierra. De la Tierra, ya. Y si analizas vos esta cuestión de Cochasquí, hay unas fallas en la parte del tiempo, no son 250 después de Cristo lo comienzo. ¿Por qué? Porque hay unas erupciones anteriores, y esas erupciones anteriores no están en las pirámides de Cochasquí. O sea, hay unas erupciones anteriores que vos puedes ir a aplicar afuera de Cochasquí, por ahí en otras paredes, y vas a ver eso que te cuento, los cimientos, los vestigios de las cenizas, y ya no están. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos vestigios ya cayeron cuando estaban las pirámides. Acá se ven y están a 2 metros, ¿no? Y lo otro está a 3 metros, entonces estamos hablando de 3,000 años antes de Cristo. Entonces ahí, cuando hablamos de 3,000 años de Cristo, resulta que cambia la historia. O sea, que los que estuvieron investigando, algo falló, y que las cerámicas ahora están haciendo una gran biblioteca ancestral en Colombia, con el respeto que toda la cultura latinoamericana se merece. Y actualmente yo sabía que están así realizando investigaciones en Cochasquí, una delegación creo que es estadounidense. No, también están ahorita ya personas nacionales haciendo, o sea, nacionalistas puede ser, o de Escuela Politécnica Nacional. La cosa es que no se lleven. No, sean de donde lo que pasa sea. Es que ahí, ahí falta mucho que investigarlo. Lo mío claro. Es una parte pequeña. Mis 20 años son diminuto. Y para entender una cultura de 4.000 años o de 20.000 años. Dinos unos datos que tú en tu investigación descubriste y que están son parte del libro. Algo que nos interese para que la gente... Sí, ah, qué interesante. Se motive, quiero comprar claro. El libro de Boris Ujauri. ¿Qué descubriste, Boris? Quiero leer su Por obra. Por ejemplo, que las rampas, que las medidas tienen 365 pies, que la medida con la que usan es pies, que todo es pies y que está manejando 365 pies por todo lado, 365 días, que el calendario existe, que está manejando la base es 365, que tiene cuestiones que no, normalmente no, nosotros no podríamos pensar que ellos estaban manejando cuatro dimensiones. Estaba muy adelantado, estaba muy cuatro adelantado. Dimensiones, qué loco. O sea que ahorita yo recién estoy comprobando con cosas más tecnológicas lo que había puesto como una hipótesis, ¿ya? Esa es la verdad. Había puesto como una hipótesis hace 20 años en unos escritos de que había puesto, y después ahora me doy cuenta que sí vale, que sí están. Te agradecemos mucho, Boris Ujauri. Estamos al final del programa. Bueno, para quien quiera conocer un poco más de su obra y del trabajo que está haciendo Boris desde hace 20 años en el Ecuador, les invitamos a que siga su página. Está en Facebook como Quitu, Espiral del Centro del Mundo. Y también ya les estaremos compartiendo el día específico, el momento y la hora para que lleguen a la publicación. Vamos a compartir también aquí un texto de la obra de Boris. Pero antes, no nos queremos ir sin invitarles a un par de eventos. Al lanzamiento del libro, al lanzamiento del libro. Primero acá, el lanzamiento acá, del libro, sí. Aquí en la radio, en marzo nos decía, ¿no? 20 de marzo. 20 de marzo, en Radio Roots tenemos la primicia. La primicia ya tiene. Ajá, sí. Y también... pero tenemos que hacerla a una hora que puedan venir la gente y todo eso. ¿Qué hora será? Hay que cuadrar ahí. Sí. Claro que sí. Vamos a ver. Tenemos que invitar a un montón. Claro, tenemos que invitar. Vamos a regalar unos 10 libros ahí. ¿Qué te parece? Ya, de una. Ya. Chévere. 10 libros para Radio Rus. Por si el Boris se hace loco, ya tenemos acá los 10 libros, chicos. Y pues bueno, también invitarles a que se sumen a la muestra de audiovisual de voces de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que será... el martes 4 de febrero a las 4:30 en la sala Benjamín Carrión. Es de entrada completamente libre, como a ustedes les gusta, chicos. Y también invitarles a un evento para los que les gusta los raves, Nicola Cruz, Cosmo, JD y Senza, para que se sumen a la preventa, solo en buen plan, a $10. También vamos a compartir el link en nuestra página de Facebook. Y también invitarles a que se sumen a los horarios de danza tribal en Yanacoya, Quito, y Yanacoya, Conocoto, que vamos a estar compartiendo. Tienen horarios de lunes a sábado, para que ustedes no se lo puedan perder y vayan a practicar un poquito de este arte. Eso fue todo. Sí, si quieren ver la obra de Boris Ujauri, hay una exposición permanente en el Flower Shop, en la Avenida Amazonas y Juan Holguín, frente al Parque Bicentenario. Ahí pueden ver. Y despídete. Y también le podemos poner ahí esto. Sí, una de una. Explicación ahí. Tienes 20 ahí segundos. Ahí en el Flower Shop podemos poner ahí unas explicaciones. Yo pienso que es necesario porque, ya te dije, o sea, esto es importante que se conozca. Mándale saludos a alguien, Boris. Nos vemos. Esto ha sido Radio Roots. Chao, chicos. Yo pienso que tengo que despedirme de los ancestros y de los que son los nuevos líderes del futuro, mis amados huirachos, huirachuros. Un saludo para los huirachuros. Para los huirachuros, un homenaje a los próximos líderes con reconocimiento comunitario y con acordarse del pueblo, o sea, que es importante el pueblo también. Gracias, Boris. Chévere. Gracias, chicos. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.